amanecer, el páramo, el león, la bruma gris y un viejo caserón. Has visto romper las olas contra el dique de Gijón, sentir la fuerza del mar a tu alrededor. ¿Te has parado alguna vez a ver los colores que estallan en Madrid? Cuando al salir del metro, en una tarde otoñal, el sol se va. La mancha es de un color que no puedo explicar, mitad magia, mitad desolación. Duerme con sábanas de cal, el triste sueño de la soledad. Y del Mediterráneo, ¿qué? ¿A quien no le enciende su color? Siempre habrá un sitio en tu puerto, siempre el hijo predilecto, el gran padre sol. Son los colores Buenas tardes y bienvenidos a otra semana de rock. Una vez más, empezamos la portada, unos ilustres que ya sabes, 45 años de carrera, estamos repasando su trayectoria. Bienvenidos al y, tour. Con más motivo que nunca, porque el otro día don Luis Cruz participó en el Festival Rock por Valencia, solidario, y aunque no pudo estar José Luis Jiménez por problemas de salud, le acompañó en un par de canciones de Topo, incluidas esta, el propio Lele Laina, guitarrista y vocalista de la legendaria formación madrileña. Así que con Topo comenzamos otra semana de rock. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues ya había ganas de regresar después de una semana de parón a los estudios de Radio Enlace para emitir otra semana de rock con una invitada muy especial, con Berkana, que nos va a acompañar hoy. Y bueno, pues antes, dos semanas intensas de conciertos, estuvimos viendo a Beta Garry en esa reunión tras más de 30 años de carrera, Ska en Euskera, con mucha marcha, mucha animación, calidad y con un cantante que no paraba de moverse todo el rato y un público más joven del que me esperaba. También este domingo asistimos para apoyar la causa de Rock por Valencia, para apoyar a asociaciones de músicos y a pequeños empresarios de la comunidad valenciana que han visto cómo la dana, el temporal, afectó terriblemente a su actividad, y con la participación de un montón de artistas solidarios. Yo creo que más de media entrada en la cubierta de Leganés, buena participación del público para el poco tiempo que ha habido para organizar este festival, pero yo creo que salió muy bien. Más de 10 horas de música en directo, de DJs, y todo por una buena causa, Rock por Valencia. Enhorabuena a todos los que han participado, también a todos los que han colaborado de una u otra manera en la organización y a todos los que han asistido para vivir una auténtica fiesta del rock que bien nos hubiese gustado no tener que haber celebrado por este motivo. Y poquitas cosas que recordarte, que todos los martes a partir de las 7 de la tarde aquí en los estudios de Radio Enlace 107.5, zona norte noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, te puedes salir un poquito de la Almendra Central, que todavía se sigue escuchando por FM. Si no puedes escucharnos por FM, a través de www.radioenlace.org o en la aplicación TuneIn en tu dispositivo móvil, busca Radio Enlace y ahí estamos nosotros, martes a las 7 de la tarde. Y los miércoles, redifusión en asaltomataradiorock.com. Pues vamos a comenzar con el episodio musical, con la parte musical, y nos vamos precisamente a Valencia con una banda llamada Al Contado. Nos ha llegado temas de adelanto de su nuevo disco y vamos con Brindis al Sol, vamos con Al Contado. Alcanza, no tengo puerto al que volver. Pues aquí dejamos de fondo Al Contado, un proyecto surgido en Valencia formado por Paco Alcantud, bajista y autor de los temas, pero proyecto formado por músicos de varios países, de Uruguay, Juancho Carriona, de Polonia, Janusz Lislica, de Italia, la cantante Claudia Ciacci, y también forma parte de este proyecto José Aldeguera. Y vamos con nuestra agenda de conciertos rápidamente porque tenemos que entrar en el capítulo de la entrevista. Así que quien no tenga ese tipo de decenas de amigos, decenas de empresas y demás, que acuda o por lo menos que haga un hueco para acudir a presenciar la música en directo, como por ejemplo viernes 20 Ñu y Rock con Eñe. Los dos participaron en el festival Por Valencia del pasado domingo. Estarán en la Sala Calla de Guadarrama. Monterrey White Coven en El Perro, de la parte de atrás del coche, también el viernes 20, como Armando de Castro Band en The Rock Lab de Coslada. Creatividad en las versiones, en las covers de The Crazy 90s, que se dedican a desgranar temas de los 90, estarán en Temporo Club ya el sábado 21. Y ese mismo día hay una fiesta celebrando el 45 aniversario del Leño en la Salamón, con música en directo, con un montón de invitados, Rafa Vegas, etcétera, etcétera, músicos como pues un montón de invitados, yo que sé, no da tiempo de desgranarlo, pero en las redes está toda la información, en internet, así que en la Salamón, para todos los fans del Leño. Lo mismo que un montón de bandas que no nos da tiempo de desgranar participarán el domingo 22 desde las 12 horas en la Sala Vicio de Alcorcón, en esa tradicional recogida de juguetes para niños que no tienen sus padres o su familia, o que no tienen la posibilidad de obtener los juguetes que les traen Papá Noel, los Reyes Magos, etcétera, etcétera, para recaudar juguetes. Desde las 10 de la mañana, desde las 12 de la mañana, perdón, en la Sala Vicio de Alcorcón, colaborando el ayuntamiento de dicha ciudad y organizando el Club Moto Alcorcón. Vamos con el corte número 3 de nuestra invitada de hoy, de Berkana. Corte número 3 de su disco debut, se llama Como el agua. Al firmamento, al mundo. Bueno, pues aquí estaba este tema. Estamos aquí tratando de probar los CDs, la mesa de mezclas, que nos vuelva a jugar alguna mala pasada, pues como teníamos en versión electrónica, en versión para el ordenador teníamos el disco, pues hemos aprovechado y lo hemos pinchado ahí. Así que buenas tardes, Berkana, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros, muchísimas gracias. El placer es nuestro. Mira, yo estaba preguntándome estos días, Berkana, digo, pero esta mujer no creo que se llame Berkana como tal, ¿no? Alguien me ha chivado, un amigo común, que luego te daré recuerdos, dice, dale recuerdos a Isabel. O sea que, bienvenida Isabel, Berkana, ¿cómo eliges este nombre de guerra, por decirlo así? Vamos a ver, yo necesito, a ver, Isabel está bien, ¿no? Pero yo necesitaba un nombre de guerra, como tú dices, y ese nombre de guerra tenía que identificarme tal y como soy, pues una guerrera. Entonces, qué mejor una runa vikinga que identifica a la mujer, que es el principio de un proyecto y que simboliza la maternidad. Entonces, yo, pues que fui mamá y que soy una guerrera y simbolizo a la mujer, pues qué mejor que Berkana, ¿no? Como yo soy también muy espiritual, uso runas, hago reiki, pues cuando cayeron esas runas a mis manos y vi que Berkana era yo, me identifiqué totalmente y dije, pues Berkana para mi mundo artístico, ¿cómo no? Uh-huh. Oye, hablas también de un poco en el dossier de presentación y demás, hablas de rock y espiritualidad. Esta canción, como el agua, lo resume un poco, ¿no? Ese concepto. Sí, la verdad es que es como que le pides al fuego, le pides al agua, al viento, que, uh-huh, que arranque y se lleve esa enfermedad de un ser querido. Uh-huh. Y bueno, pues sí, la verdad que cuando aprieta, como digo yo, cuando Dios se aprieta, pues al final salen letras de uh-huh, este tipo. Esta canción fue creada en un hospital. En un hospital, sí. Bueno, pues ese agua que a mí me evocaba, pues eso lo que es fluido, ¿no? Algo que fluye, algo que libera, algo que purifica, ¿no? Sí, total. Bueno, un poco pues eso, que no por ser lugares comunes dejan de ser efectivos en el mundo de la música o de la escritura, ¿no? Por supuesto que no. Leo, buenas tardes. ¿Cómo? Hola, qué buenas tardes. Gracias, ¿cómo, Javi? ¿Cómo estamos? Muy bien, saliendo de una gripe como medio país. Como casi todos. Sí, y los que no tenemos gripe, pues otro tipo de síntomas, es lo habitual. Pues tenemos que ponernos a tope, ¿no? Porque ahora que vienen fiestas y demás, para estar en forma. Así que, bueno, no sé, ¿qué me podrías decir tú de esta artista que nos acompaña hoy aquí en los estudios de Radio Enlace, que ha venido a pasar un rato con nosotros, a charlar con nosotros? Pues así como titular, que es la Pat Benatar española. Y a partir de ahí, identifiquen ustedes al artista con otras vocalistas, cantantes, rockeras internacionales, porque desgraciadamente en España hay pocas. Por cierto, que te lo habrán dicho ya más de una vez, Berkana también ha sido en Madrid una librería feminista de toda la vida. Sí, he estado, claro, en esa librería. Me sorprendió cuando, no conocía yo la librería, pero un día andando por el centro, dije, Dios, o sea, menos mal que es una librería. Qué bueno. Y entré, la verdad que sí, entré y compré unos cuantos libros, sí, sí. Pero bueno, Berkana también es un artista claro, de rock. Sí, pues la gran esperanza que tenemos del rock femenino, junto con otras también recién llegadas, que no son recién llegadas, como María Moes, cantante de Leviatán, lo digo uh-huh, porque más o menos tiene tu edad. Sí. Y también ha entrado en el juego, digamos, como se dice ahora, pues no tarde, porque nunca es tarde, si ya sabemos, ¿no? Sí, la dicha es buena. Exactamente, pero que sí, que bueno, es un pequeño fenómeno, ¿no?, de vocalistas que entráis, sí, ahora. Es como una revolución que está habiendo en el mundo del rock y la mujer. Estamos viendo que, bueno, pues que se nos está dando oportunidad. Y bueno, pues hay que aprovechar que tenemos muchas ganas, mucha fuerza, y digo que para esto no hay edad ni tiempo. El tiempo se para y realmente tu mente y tus ganas de hacer música buena, uh-huh, está ahí. Y tenemos que salvar el rock, eso está claro, que tenemos que ir a por ello y hay que tirar del carro. Y por qué no las tías también, por supuesto que sí. Y ahí estamos unas cuantas dando, uh-huh, dando caña y dando guerra. Sí. Pues sí, porque tanto María como tú no es que seáis recién llegadas precisamente, pero ahora pues estáis un poco eclosionando, ¿no? Pero lleváis tú en concreto llevas una trayectoria amplia antes de este proyecto, ¿no? Sí, la verdad es que yo llevo cantando desde los 16 años. En mi primera banda éramos punkis y bueno, recuerdo a mis compañeros que iban con su cresta roja y azul, y la verdad que fueron unos años muy bonitos, muy reivindicativos también, y ahí fue donde yo me di cuenta que era buena escribiendo letras y melodías. Ahí afloraban ya melodías en mí. Entonces, directamente le dije a mis padres, yo me quiero dedicar a la música, no realmente al punk, pero sí que quiero dedicarme al rock, que era el gran descubrimiento, con Leño, con Barricada y con Marea, por supuesto. Y directamente cogí la maleta y con 18, casi 19, me vine para Madrid. Uh-huh. Pero quería formarme y quería hacer un buen trabajo, no quería llegar y, como digo yo, meter la pata, ¿no? Mi padre me dijo, me parece muy bien, pero fórmate y hazlo bien. Por eso quizá le dijiste, no voy a hacer punk, te lo prometo, papá. Te lo prometo, papá, me quito la cresta, pero bueno, pero el rock sí, sí. Ajá. No, ahí sí, la verdad que sí. Y bueno, pues formé mi primera banda que se llamaba Zona Cero, con Neno. La verdad es que los temas eran compuestos por los dos. Y Neno es el que realmente ahora me ha llevado de la mano a Pamplona a grabar este disco, o sea que es el que ha ejecutado conmigo las maquetas, y Neno, de Neno y los suyos. Ah, bueno, buen sí. Amigo de esta casa, buen. Bueno, es sí, increíble. Sí, es un gran tipo y un gran músico, letrista, impresionante. Impresionante. Una pena lo que ocurrió con Mora, una sí. De las bandas más creativas del rock urbano. Estuvo arriba, estuvo pegando fuerte, pero bueno, circunstancias. Yo me sé la historia, cuando queráis saber ya se lo preguntáis a él. Pero pronto, sí que... pronto le tendremos, que está... Sí, está de promo. Está ahora mismo sacando nuevos temas y pronto, yo creo que, no sé si tiene ya el trabajo terminado del todo o casi a punto de lanzarse. Ahí está. Bueno, pues eso, que Neno es el que me ha llevado de la mano. Ellos cuando estuvieron con Mora fueron teloneros de Marea. Y ahí crearon un vínculo importante. Él ha grabado también con Colibrí ahí en Pamplona. Y curioso, él grabó antes que yo y yo he sacado el disco antes que él. Uh-huh. Pero bueno, todo tiene que madurar y todo tiene que... Cada grupo tiene su momento. Y bueno, pues por eso que con Neno formamos Zona Cero. Estuvimos 4 años con Zona Cero, pero tuvimos un problema bastante gordo, que nuestro manager falleció, que era Jesús Caja, el que era manager uh-huh. de Barón Rojo. Y bueno, pues eso nos dio un golpe bastante duro y nos vinimos abajo, porque habían tantos proyectos y había tantas cosas bonitas que se truncaron todas y nos pinchamos. La uh-huh. verdad que nos vinimos abajo. Y yo aproveché para ser mamá. Bueno, pero te rodeas bien, Neno, y un manager de los más grandes que hubo en este país, sí. Sobre todo en la década de los 80. Maravilloso, uh-huh. maravillosa persona. Uh-huh. Bueno, pues decides crear Berkana, ¿en qué momento? ¿En qué momento surge el proyecto? ¿Cómo lo vas armando? Porque estoy viendo aquí que los músicos que te acompañan en el disco difieren de la banda de la directo banda, actual, sí. ¿no? De la banda que te acompaña en directo. Sí, yo soy madre y entonces automáticamente lo que empiezo es a cantar en coros de gospel, un poco para no tener, no quería liderar, no seguir liderando la banda porque no tenía tiempo ni espacio, quería ser mamá. En ese momento quería disfrutar de la maternidad, pero sí que bueno, durante una temporada estuve con Rebecca Roach, con Inside Voices, con Sheila Kufi. Seguí formando mi voz y en ese periodo de maternidad, gospel, soul, rock, pues ahí creamos a Berkana, pues componiendo unas canciones maravillosas que de repente afloraban y llegaban a mí como recién hechas, como recién salidas del horno. Es que era increíble, o sea, yo cogía la guitarra y era como, miraba al universo y decía, ¿qué toca hoy? Porque llegaban las canciones, melodía, letra, y a apuntar y a ensayar. Uh-huh. Entonces, durante ese periodo de maternidad, fui creando canciones hasta que el niño ya se hizo mayor y dije, esto hay que materializarlo de alguna forma. hay que sacarlo, porque si a mí se me ponen los pelos de punta en mi salón, esto significa que algo bueno se está cociendo aquí. Sí, ahora Leo interviene, es que se me ha venido una cosa a la mente, respecto a la creación, ¿no? La creación de músicas, de letras, de cualquier tipo de arte. ¿Eso puede venir por inspiración o, como decía un famoso creador, que la inspiración te pille trabajando, ¿no? ¿Cómo es? Pues mira, yo puedo hablar de mí, porque cada artista tiene su método y cada artista tiene su momento. Yo puedo hablar de mí, yo recuerdo desde muy chiquitita haber tenido música en mi cuerpo, o sea, desde que tengo uso de razón, hay melodías que habitan dentro de mi cabeza constantemente. De hecho, yo iba al cole, iba canturreando, mi madre me decía, ¿qué cantas? Y yo le decía, no lo sé, me lo estoy inventando. Y sí que es verdad que cuando es automático, hay días, por ejemplo, que miro la guitarra y como que no, y nos miramos y hoy no, pero de repente a los 3-4 días nos miramos, porque ella me mira y yo a ella también, y en ese momento tú sabes, hay algo dentro de mí que sabes que ese día sí, y escoger la guitarra y empezar como a... No hay nada predeterminado, no hay notas que digas, voy a mezclar el do con el... No, de repente empiezas en el mástil a crear cosas, empieza a sonar bonito y a partir de ahí me pueden pasar 5, 6, 7, 8 horas, se para el tiempo, ahí se para el tiempo. Y es como que empieza el tema y prácticamente lo terminas. Luego arreglos, cambias frases, buscas cosas, buscas algún corte, alguna cosa que cambie para hacer un cambio aquí. Pero lo que es la base del tema llega así, en mi caso, llega entero. Leo. Sí, es que bueno, es más que nada resaltar eso, que tú eres cantautora. Totalmente. Al final, porque una cosa que me ha sorprendido leyendo los créditos esta mañana, digo, pues es que... salvo que no sea verdad, que evidentemente lo es, ¿no? Tú has te has ocupado de las letras, de las músicas, las armonías, los riffs, los arreglos, todo, ¿no? Todo. Eso le concede un valor extra a lo que haces, evidentemente, ¿no? Porque habitualmente, te digo, cuando se habla de vocalistas femeninas, también a escala internacional, pues muchas veces hay un equipo que lo cuida todo mucho y lo arropa, y que no es que haga el producto peor, al contrario, lo suele hacer mejor, pero más frágil o más precario cuando eso hay que llevarlo al directo. Y además te hemos visto, porque hay que decir también que tuviste el cuajo de debutar en Madrid el día de la final de la Copa de Europa. Es que no había otro día. Puedo decir que yo tenía acogida la sala, hacía ya por lo menos 8 meses, porque mi ilusión era presentar mi disco en un sitio grande. Ya que el proyecto para mí, para el resto no lo sé, pero para mí es un gran proyecto. Entonces yo no quería debutar en un sitio grande, en un escenario donde poder llevar a mis músicos y disfrutar de esa presentación. Entonces mi madre me decía, burro grande, ande o no ande. Entonces yo dije, ¿cuál es la mejor sala para mí o la que está? Pues la reví y ahí directamente en cuanto cogí la banda y empezó la cosa a sonar como yo quería, directamente contraté la Revi y yo hacía 8 meses antes, cuando queda un mes y me entero que es la final de la Champions Real Madrid, mira yo. Pero de hecho los organizadores de la Revi me llamaron, oye, ¿quieres que lo anulemos? ¿Quieres que lo...? Ya. No vamos a anular nada porque ya había gente que había comprado su entrada y aquí vamos a si hay 10, como si hay 100, como si hay 1000. Tenemos que dar el espectáculo y toda gente se merece, que hay gente que no le gusta el fútbol. Y yo pues la verdad que me arropé en eso, ¿no? De que hay muchos rockeros que no les gusta el fútbol. Claro, y es una manera de escapar de ese ambiente que lo atrapa todo. Claro. Pero es terrible. Pero es que además ganó el Madrid. Sí, de hecho mi guitarrista, uno de mis guitarristas tenía abajo un chivato que le iba marcando los goles, con lo cual tocaba mejor. Oye, pues valentía, ¿no? Pero es conveniente incluso mirar. Hay una final de la Champions y ya sabemos que el Madrid está predispuesto a jugar finales de la Champions. Bueno, este año va un poquito... Ya. Pero las cosas no son como empiezan, sino como acaban. Y ahí tienes, por ejemplo, al Barça o al Atlético Madrid, que están enfilados. O sea, que si no es uno, pueden ser otros. Pero bueno, saliste adelante y serviste como refugio de aquellos que no le gusta el fútbol. Y, sí, y salimos todos de allí encantados, con la piel de gallina y con un sonido brutal y con una inauguración por todo lo alto. La verdad que fue maravilloso. Uh-huh. Aquel entonces tenías ya los temas, podías presentarlos en directo, sí. Pero el disco físico recientemente, ¿no? El disco lo hemos sacado ahora, porque cuando eres emergente y te lo tienes que pagar todo tú, pues que las cosas de Palacio van despacio. Entonces, pues tardé un poquito en fabricarlo, evidentemente para poder recuperarme un poco económicamente y poder pagar lo que es la fabricación, y ahora sí ha sido materializado por fin mi sueño de tener un disco físico, porque con Zona Cero nunca lo hemos fabricado, está en plataformas, pero me quedé con las ganas de tenerlo físico, y ahora sí, ahí con Berkana sí, lo hemos tenido. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito más de música, así que luego seguimos charlando. Vamos con ello. Tú no sabes lo que pasó, lo que ocurrió. Tú no sabes lo que pasó. Solo escucho su voz. Y aquella noche en tu interior todo se acabó y tu latido se apagó. Lo que ocurrió. Dice la leyenda, otro de los temas de este disco, Sonido y Silencio, de Berkana, que estamos presentando hoy. Y bueno, pues que te fuiste a Navarra a grabarlo, nada más y nada menos que con David Colibrí Díaz. Allí nos fuimos. Fue una experiencia maravillosa. Estuvimos 15 días a piñón fijo, 9 horas diarias. Y bueno, nada más entrar en lo que son los estudios, te abren las puertas y entras como en el paraíso, entras en otro mundo. Uh-huh. Es un trato con un cariño, con un saber hacer. Desde el primer momento te están preguntando qué necesitas, qué quieres, estás cómoda, todo, los músicos igual. Me acuerdo que Colibrí pidió una batería no sé quién para que el sonido fuera tal, porque él ya había escuchado la maqueta y en su cabeza ya tenía una idea de lo que él quería, de la producción que él quería hacer con el disco. Y en ese día trajeron por Segur un aparato así de grande que le había pedido a no sé quién para... Allí teníamos todas las guitarras suyas a nuestra disposición. O sea, uh-huh. El guitarrista que grabó el disco flipó, porque algunas canciones fueron grabadas con la guitarra que Colibrí estaba usando en sus directos. Y bueno, pues imagínate, yo estaba flipando, estaba en otro mundo, como uh-huh. Bueno, esto es maravilloso. A nivel profesional, ¿cómo interviene Colibrí en... interviene en las canciones, hace una reorientación, interviene en el sonido? ¿Cómo es un poco su labor y su trabajo? Me supongo, pues, que también, eso, partiendo sí. De una escucha previa de alguna demo que... Eso es, nosotros llevaseis. Mandamos una demo y a raíz de esa demo, pues él ya se hace una idea de lo que más o menos él quiere y lo consulta con nosotros. En algunas canciones, nosotros llevábamos ya muchos arreglos, pero sí que en algunas canciones interviene, pues aquí hay demasiada letra, aquí hay este riff, de manera profesional, él da su opinión, pero siempre dejando que la última palabra la tenga el artista. Y eso es fundamental. Y bueno, pues con los pequeños arreglos que él hizo, los pequeños cambios, teníamos dudas con Maldita Soledad, él no tuvo ningún problema en coger su guitarra y ayudarnos en desarrollar cómo, hacia dónde tenía que ir el tema, o sea que muy bien, muy bien. Y luego a nivel sonido, con Chusi, con Jesús, fenomenal, o sea, muy bien. Hacen un tándem brutal, brutal. Uh-huh. A mí, bueno, a las primeras escuchas que he hecho así ya concienzudamente fuera de lo que es las plataformas y demás, ¿no? Me ha llamado mucho la atención el sonido de las guitarras, me ha gustado mucho el sonido de las guitarras. Y luego, en cuanto a composición, todas las canciones tienen un estribillo pegadizo. ¿Es fundamental el estribillo? Sí. Para hacer una buena canción es fundamental, sí. Uh-huh. Al final el estribillo es con lo que terminas. Tú escuchas un tema y cuando lo terminas, el estribillo es el que se te queda, el que luego estás todo el día silbando y uy, pues este uh-huh. tema mola, este tema es pegadizo. Sí, ¿no? Hemos procurado, tampoco está hecho a posta el decir hay que tener un estribillo pegadizo, sino que ha surgido así, ha surgido uh-huh. de esa manera y lo hemos conseguido. ¿Eres partidaria más del formato clásico que no de un concepto a lo mejor más progresivo, otro tipo de conceptos musicales, ¿no? Si te refieres a la música indie, yo soy partidaria de la buena música, uh-huh. de lo que a mí me entra en el alma y lo que me hace vibrar. Si esa música es progresiva pero me encanta y me pone los pelos de punta, adelante. Uh-huh. Que digo yo, Leo, que Berkana va a lo grande, se va a uno de los estudios más prestigiosos con uno de los productores sí. Grandes, se atreve con la Revi, no para de tocar. No, hay una cosa buena y es que tu proyecto denota mucha ambición, sí. que es una cosa que no es muy habitual porque aquí, y sentimos a veces decirlo, ¿no? Pero la gente se queja mucho y trabaja algo menos. Y desde luego... Es verdad que ahora mismo hay gente que dice, otra vez Berkana. Berkana está en la sopa. Yo creo que todo sea por el bien. No cogerme final. María. No, que va, es maravilloso. De hecho, yo te quería preguntar, porque evidentemente toda esta planificación de medios, de presencia en emisoras, televisiones, inauditas para nosotros, como el maravilloso programa de Tony Rovira y tú, que yo cuando te vi allí dije, no me lo creo, por favor, para quien no lo sepa, es un programa muy popular fuera de Madrid, uh-huh, y es un poco de televisión amable, de televisión, sí, divertida, de televisión blanca, donde no se busca el conflicto y donde yo creo que estuviste muy a gusto. Esto está colgado en YouTube, por supuesto. Sí. Cuéntanos un poco de toda esta planificación así tan... Pues mira, os cuento... De estar en todas partes. Os cuento, cuando yo termino termino de grabar, que ya tengo la banda, que ya he presentado el disco, ahora que lo que queda, pues lo que queda es un poco de promoción, ¿no? Y sí que es verdad que hay que trabajar, no te puedes quedar parado porque si no al final las redes llegan hasta donde llegan, pero al final tienes que, si tienes un proyecto ambicioso, no es que sea ambiciosa yo, sino que lo que me gustaría que el proyecto llegara a la mayor parte del mundo, o sea, que muchísima gente lo escuche, si no, ¿para qué grabas un disco y para qué haces una inversión? Entonces llega a mí una persona que es una jefa de prensa maravillosa, que se llama Charo Egar, desde aquí le mando un abrazo muy fuerte, es una persona de Santander, que es una máquina, uh-huh, y me hace un plan de una proyección a nivel publicitario que dices, es que no puedo decir que no. No puedo negarme a esto. Y al final, pues bueno, pues es una pequeña inversión que también hay que hacer. Y empezamos a hacer promoción con Charo. Y aquí mi amiga, pues, que me ha metido en todos los medios y en todos los sitios donde ella ha podido llegar. Todavía hay. Estamos intentando con el vuelo del Fénix, Rock FM, que ahí evidentemente todo es como más, como que es más duro entrar, es que desde aquí mando un chascarrillo a ver si conseguimos hablar con Juanjo Sánchez, que se hace de rogar, pero sí que es verdad que no hemos parado, no, hemos hecho, y lo de Tony Rovira fue brutal, o sea, no. Yo pensaba, digo, no pego yo mucho allí, pero sí. Estuvo Joana Mar unos meses antes. ¿Eh? Por eso, es que al final este señor, que es un crack de la televisión, pues te hace sentir como que estás en casa y lo mismo estás abrazando a un señor que se casa con árboles, que hay una rockera, que hay un mago, que y es que te lo pasas tan bien, es tan maravilloso el programa, uh-huh, que sí, al final dije, pues sí, la verdad que muy bien. ¿De ese trabajo se perciben los frutos? Porque a veces lo que desanima, ¿no? Que por más que busques promoción, hoy en día parece que los medios tradicionales no son a veces efectivos, ¿no? Siempre la gente confía más eso en las redes, en ese tipo de promociones, sí, más que en la promoción clásica. ¿Estás notando los frutos? Vamos a ver, los frutos se notan por lo que acabas de decir, que estoy hasta en la sopa. No, pero para nosotros que te seguimos, sí, para quien no te tenga tan vista, no, evidentemente, no te preocupes, lo estáis haciendo bien. Pero ¿no? Realmente los frutos los tienes que notar tú en tu piel, ¿no? En si estás satisfecho con el resultado o no. Y realmente yo me siento muy satisfecha porque de momento seguimos dando conciertos, de hecho hemos empezado gira, el día 22 empezamos en Aranjuez y el día 4 tocaremos en Rolla, luego nos iremos a Zaragoza, volvemos a Madrid y estamos cerrando ya prácticamente Pamplona, León, Sevilla, o sea que creo que los frutos están ahí, que al final estás tocando, estás disfrutando muchísimo y me he encontrado una banda maravillosa con gente, como digo yo, que son mis seres de luz, que son los que me apoyan y me ayudan a que yo brille en un escenario. Entonces, para mí sí, los frutos están ahí. Que llegamos a más, genial. Que nos quedamos aquí y hacemos 40 bolos, como digo yo, y disfrutamos de ello, pues fenomenal también. Yo satisfecha. Fenomenal, ¿no? Sí. Pero se nota que vas arrastrando público, sí, gente que no te seguía o sí, se nota, sí, eso. Sí, se notan los seguidores. Porque sí, me se supongo nota que es un impulso para seguir tocando, ¿no? Para que digas, y ahora el 4 de enero volvemos a The Rock Lab, sala estupenda en Coslada. Uh-huh. Y luego también, ¿cuándo volvéis a Madrid? ¿Cuál es la siguiente fecha? Tocamos el 10 de mayo en Godfather. En The Godfather, en Vallecas. Sí, sí. Los sitios que hay que recorrer, ¿no? De un lado y de otro, porque claro, que te vea gente de Vallecas y te vea gente de la zona este, claro, efectivamente. No, además se parece bastante a una gira, no a actuaciones puntuales, no, sino que tenemos... a hacerlas ahora, que es cuando corresponde. Exactamente, y luego, bueno, pues que como ganamos el concurso de bandas sí, enhorabuena, claro, enhorabuena, de Vicálvaro, pues el día que no sé si es el 28, 27, todavía no tenemos la fecha cerrada en junio, en las fiestas pues vamos a telonear al grupo grande que venga. Entonces ahí ya estamos hablando también que ahí van a haber miles en Vicálvaro, sí, en las fiestas de Vicálvaro vamos a tocar. Ajá. Y entonces ahí ya, pues de tocar para 100, 200, como vamos, primero empezamos con 40, luego subimos a 80, luego a 100, 120, ya hemos llegado casi a 200, entonces ahí es donde dices, pues yo creo que sí, y ahora pegaremos el salto en Vicálvaro y ahí lo vamos a dar todo, pues para el que esté viendo nuestro show, como digo yo, flipe y tenga muchas ganas de volver a vernos. Bercana, que se convierte en directo en Bercana y los seminuevos. Y los seminuevos, ¿no? Ahí están. Bueno, pues tenemos que ir terminando ya, así que ha sido un placer recibirte. Esperamos seguir recibiéndote con más proyectos, con más actuaciones, presentaciones grandes, con nuevos sí. temas, videoclips, lo que haga falta. Uh-huh. Y pues danos un datos de contacto para quien quiera contactar contigo, conseguir bien merchandising o bien la copia física de este CD. Uh-huh. Y eso. Pues mira, podéis poneros en contacto a través de redes en Bercana Rock, tanto en Instagram como en Facebook. Si alguien quiere algo, una camiseta o quiere comprar el disco, por privado me puede, que ya lo estamos haciendo, hay gente que ya me está escribiendo. En la casa del disco también tienen el disco a la venta. Y bueno, pues en los conciertos, evidentemente, tendremos nuestro merchan. Que lleva tu hijo. Que es mi hijo, que es. Que es muy insistente. Sí, muy eficiente. Es muy eficiente, además pone en el móvil el precio, te va entre el público a 10 euros, o sea, le he preparado bastante bien y bueno, pues ahí es donde lo puede conseguir. Muy bien, pues un tema para despedirnos de este disco, algún tema que te apetezca que escuche nuestra audiencia. Pues Desde el Infierno, por ejemplo, que me encanta, es uno de mis favoritos. Pues con Desde el Infierno nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Leo. A ti por invitarme. Que después de varias pruebas de público de 500 pesetas con pelotazos, su documental. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues mira, la semana pasada hicimos una proyección secreta en el Club del Pounding. Y bueno, va a haber otra también a mediados de enero, cuando pase todo el lío de las fiestas, y también muy especial con gente afín en la zona sur de Madrid. Ya informaremos. Bueno, pues ya informaremos. Eso va también en marcha, proyectos, gente que se mueve por la música o por lo que rodea la música. Y un placer, desde luego, contar con vuestra presencia aquí en la radio. Con Desde el Infierno nos despedimos. En Navidades habrá ese programa especial dedicado a Badana, también de Alicante, como Isabel, que nos ha acompañado hoy, al grupo Badana, que estuvo recientemente de promo en Madrid, del libro, de su nuevo disco, y una entrevista extensa que emitiremos en Navidades en varias fechas. Así que ya lo iremos anunciando en redes sociales. Muchas gracias por la escucha. Maldita yo, desde el amor, desde el infierno. la estrella azul que brilla más, sin duda. El tiempo se ha parado y cuidas con cariño tu virtud, que es tu cruz. No entiendo por qué tú, precisamente. Yo.